En XFM complementamos cada momento de tu vida con buena música. 95.9. Cherry ice cream smile, I suppose it's Entretención a toda prueba. Radio X 95.9. Just a little crush, not like I've made every Programamos la música que andabas buscando. Somos XFM. Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. Please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. like a child. Now all your love you give to me, when your heart is all I need. Odontología avanzada en Viña del Mar y Villa Alemana te indica la hora en Radio XFM de Viña del Mar. Son las 21 horas con un minuto. Odontología avanzada, la clínica siempre al día en innovación y más allá. Odontología avanzada es especialidad, experiencia, tecnología, conocimiento y equipamiento de última generación en la quinta región. Cirugía oral, implantología, ortodoncia, endodoncia, rehabilitación y odontología digital. No dejes de sonreír. Odontología avanzada en Viña del Mar, en Echevers 268, oficina 81, teléfono 32-273-6013. Odontología avanzada en Villa Alemana, en Avenida Valparaíso 1192. ¿Conoces a la madre de la culebra? ¿O sabías que en Juan Fernández hay un picaflor endémico? Museo Artequín Viña del Mar presenta Naturaleza a tu pinta, nuevo módulo interactivo de educación ambiental donde el arte y la tecnología se unen para descubrir, pintar y aprender jugando en un entretenido viaje de la cordillera al mar, conociendo la fauna nativa de nuestra región. Disponible para visita libre y recorridos grupales. Naturaleza a tu pinta es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. artequinvina.cl. Importaciones Reuskilpue te espera en esta temporada con los mejores materiales para renovar tu hogar. Gran variedad de pisos y terminaciones a los mejores precios. Pisos flotantes desde 7.990 pesos el metro cuadrado. Porcelanatos brillante a 6.990 pesos. Cornisas desde 990 pesos. Guardapolvos desde 2.090 pesos. Melaminas o mucho más. Reuskilpue, somos importadores directos. Despacho desde 3.990 pesos. Estamos en Megacentro de Avenida Freire 1388, El Belloto, Quilpué. XFM, una radio para quienes buscan algo más que música. Back again to heartache I never understand. Estilo X 95.9. Más música, menos palabras. Lying in my bed, I hear the clock tick. XFM, la música que buscabas. Acompañamos tu día con más música y menos palabras. 95.9 XFM. Listen, dear, I need you to hear. I cannot disappear. I've tried again and again and again and again. I know we said that we'd give up. Said we'd had enough. What I should try to stay busy. Your face is all I see. Again and again and again and again. But to let it show us the way, 'cause Es la hora X en el 95.9. 21 horas con 30 minutos. Grandes canciones, grandes éxitos. X FM, todo el día junto a ti. X FM